Terry Noon con la agrupación Berlín y Take My Breath Away aquí en la FM 98.5. Vamos con... Le voy a decir algo que tenemos para esta hora. Vamos a tener música de Martica, también de REO Speedwagon. Tendremos música de Aerosmith, una canción sensacional, Dream On, una power ballad, una palada muy potente. También John Bon Jovi, de nuevo ingresará Lenny Kravitz. Uy, esta hora está bien con baladas bien poderosas. Led Zeppelin, Cyndi Lauper, también estará Tina Turner. Ahora, el que viene es Roger Hudson, que antes de ingresar a la agrupación Supertramp, escribió esta canción muy joven y sin conocer los Estados Unidos de América. Por eso en la letra habla que quiere ir, coger un jumbo, un avión, atravesar el océano, ir a América, conocer las chicas de California y a esos millonarios de Texas, esos millonarios de la industria del petróleo. Aquí está Supertramp. Después vendrá Jerry Rafferty y también Tina Turner. Antes Supertramp con Breakfast in America aquí en la FM. Esto es Baladas Americanas. La radio de los clásicos sin cara. La FM. 98.5, la FM. La FM. 98.5. El poder de los clásicos. Siempre. My life, I had no doubt. Wisconsin is a northern star, the brightest light that shines. It's been you, woman, right down the line. I just wanna say, this is my way of telling you everything I could never say before. Siempre. Yeah, this is my way of telling you that every day I'm loving you so much, love, 'cause you believed in me through my darkest night. Put something better inside of me, you brought me into the light. I put them all behind, and it was you, woman, right down the line. Jerry Rafferty con Right Down the Line en la FM 98.5. Esto es Baladas Americanas. Gracias por dejarse acompañar de la FM y también por acompañarnos a través de la línea de WhatsApp, porque esta noche no estamos solos, te acompañamos en la FM en una noche fantástica con historias de canciones y artistas. Angie Moon pasa por aquí, dice: hola, solo quería saludar, bonita noche como siempre, buena música. Gracias, gracias a ti, Angie Moon, por comunicarte con nosotros. Siguiente artista invitada es Tina Turner, y esta canción habla de una mujer que está a punto de comenzar una nueva relación amorosa. Sin embargo, sufrió bastante anteriormente en este tipo de relaciones y teme aceptar este nuevo comienzo por el daño que pueda ocasionarle. En la primera parte de la canción habla de la incertidumbre donde está pensando aceptar a la otra persona hacia la que se siente evidentemente atraída, y afirma que el simple roce de su mano hace que su pulso se acelere. ¿Algunas veces nos ha pasado? Aquí está Tina Turner con What's Love Got to Do With It aquí en la FM. Touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl while possess a track. It's physical, only logical. You must

lights of coals and flame to dim. And last the arms straight, the hand to loom. Is this the end or just begin? Led Zeppelin con la voz de Robert Plant y All My Love en la FM 98.5. Baladas americanas de domingo a jueves de 8 a 12 de la noche con locución hasta las 9 y 30 y algo. ¡Ay! 9 y 27. Esta noche no estamos solos, te acompañamos en la FM en una noche fantástica en un programa llamado Baladas Americanas, un programa para soñar despiertos, para viajar a las estrellas. Ahora llegan las letras que se convierten en palabras, las palabras en ideas y tal vez en algo de poemas íntimos, personales y pasionales. Alexa Salazar, buenas noches. Algo me faltó por hacer y es precisamente esto. Aquí vamos, Alexa. Hola, muy buenas noches. Encantada de asomarme por aquí, como todos los días, con un nuevo poema. Yo siempre espero esta hora del día realmente para encontrarme con ustedes y entregarles lo mejor de mí y lo mejor del autor o la autora que tengamos para esta noche. Precisamente es Marta de Arévalos con un poema llamado simplemente Poema 3. Vuelvo en alas, rompiendo las mareas, a calcinar mi espuma ante tu orilla. Siendo mi pan el rayo y la tormenta, voy descalza en la rosa primitiva. ¡Qué fuerza, hombre! ¿Qué misterio tiene la sangre que te asoma en su luz ungida? ¿Qué ardor potente pulsando en tus sienes me desviste de angustia en la caricia? Se yergue un semidios en tu pupila cuando empuñas la brújula del sueño y en tu ola ya extasiada y florecida me desatas los buitres de los huesos. Te asisten la violeta y la serpiente, plegadas en tu sexo y tu guarismo. Por ti, la piedra en nardo se me vuelve. Por ti muero en la luz y resucito. Por ti quemo mis brujas sentenciales y en rosa y ponzoña me unjo los pies. Santiguo mis senos con miel y caimanes y en sesgo de sombras aborto la ley. Gracias, Alexa. Voy con mi parte, parte 5 del sueño húmedo y cada vez... Es más, esta es la parte 5. Y vamos, dice así. Entraba y emergía en tu precioso abismo el pez de mi lujuria con impetuoso empeño. De hembra tus instintos cual pétalos de fuego hacía saltar mi sierpe en tu clavel abierto. You got it, you just got to

Nosotros no inventamos los clásicos. Nosotros los programamos. La FM, clásicos siempre. Come 98.5. Clásicos. Clásicos. 98.5.